Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de Hoy Radio. Fin de semana de oro, no solo para el balonmano español, que por fin, y ya tocaba, se ha colgado la medalla de oro en el europeo que se ha estado celebrando en Croacia y que ha acabado de forma brillante para los hispanos, venciendo a Suecia por un amplio resultado y con una segunda parte impresionante. Pero no hablo solamente de este balonmano, sino que hablo del fútbol y del fútbol sala de Talavera de la Reina. Y es que da gusto pasarse por el primero de mayo y ver al indiscutible líder del grupo cuarto de la segunda división B, es decir, al Solís Fútbol Sala Talavera, vencer con solvencia al Fútbol Sala Pinatar. Y eso que apretó, por 5-2. Y también da mucho gusto, ya en la tarde del domingo, ver al Club de Fútbol Talavera dar un soberano repaso, una lección de fútbol, al Racing de Ferrol en su estadio. 0-3, consiguiendo de esta forma la primera victoria de la temporada fuera de casa y dando un pasito más hacia la ansiada permanencia. En fin, que ha sido a gusto empezar los lunes. ¡Empezamos! Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en Oíd Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Edición lunes, 29 de enero del año 2018, y es que empezamos con fuerza esta semana, porque nos gusta empezar con doblete, nos gusta empezar con victorias del Fútbol Sala Talavera y del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Pero tú ya sabes que hoy lo que tenemos que hablar es del conjunto blanquiazul, del conjunto del Club de Fútbol Talavera, que venció por 0-3 al Racing de Ferrol. Y es que esta mañana nos hemos bajado al entrenamiento del Club de Fútbol Talavera de la Reina. ¿Para qué? Para rescatar sensaciones, ya que nos tuvimos ayer en la sala de prensa de Amalata, pues recogemos sensaciones del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Vamos a hablar con el míster, con Fran Alcoy, y lo haremos en el bloque número 1 del programa. En el bloque número 2 vamos a tener dos protagonistas del Club de Fútbol Talavera, dos jugadores. Yo creo que fueron los dos jugadores que mejor estuvieron sobre el terreno de juego. Estuvieron todo el equipo muy, pero que muy bien. Pero, por supuesto, hay que destacar a dos, a Robert, que me parece que fue el mejor del partido, y a Gonzalo, que solamente había que verle la cara, la alegría que mostraba después de conseguir ese tanto que ponía por delante al conjunto de la Ciudad de la Cerámica. Así que los tendremos a los dos, venga. En el bloque número 3 ya sabes que tenemos que despedir programa de la mano de los mejores. Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200. Y además en www.jokerbet.es. Y en esta portada, pues ya lo sabes, un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café. Y la noticia del día que te la trae Buena Formación, en la que hoy hablamos de motociclismo. Venga, ya sabes que en Hoy de Radio hablamos de lo que nos gusta. Hablamos de deporte. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. The club isn't the best place to find. find the lovers at the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Ya sabes, es sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Ya sabes que con Moca Café tenemos los mejores desayunos, raciones, bocadillos, el mejor deporte, el fútbol, el baloncesto, el motor, el balonmano. Todo lo tienes en Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Fútbol, noticias, deporte, Moca Café. Empezamos hablando de balonmano y es que los hispanos han completado su corona después de ser campeones del mundo, de tener medallas olímpicas y de conseguir un bronce y una plata en los dos últimos europeos. Por fin le llegó la hora a la selección española. A pesar de marcharse perdiendo en la primera parte de 2 goles frente a Suecia, consiguió remontar en una brillantísima segunda parte y al final España 29, Suecia 23. Los hispanos han derrotado a Alemania, vigente campeona de Europa, Francia en semis, vigente campeona del mundo, y a Suecia, que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos. Hablamos de fútbol y es que tenemos que hacer el pequeño repaso al mundo del fútbol y a lo que ha sido la jornada del pasado fin de semana. El Fútbol Club Barcelona sigue líder después de remontar al Alavés por 2-1 con goles de Messi y de Suárez. El Atlético de Madrid sigue segundo después de vencer a Las Palmas por 3-0 con tantos de Griezmann, Torres y Thomas. El Real Madrid se mete de lleno en la pelea por la tercera posición después de vencer al Valencia en su casa por 1-4 y parece que se vuelven a retomar sensaciones de cara a la eliminatoria de Champions League contra el PSG. Tenemos que hablar del mundo del motor y lo hacemos porque hemos estado todo el fin de semana pegado a la tele siguiendo las 24 horas de Daytona en la que participaba el asturiano Fernando Alonso y su equipo. El piloto asturiano en apenas 8 meses ha conseguido liderar 2 de las mejores carreras automovilísticas, como es el caso de las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Daytona, que ha sido la nota un sobresaliente ensayo para las 24 horas de Le Mans. El piloto español estaba rozando el podio, pero los frenos le jugaron una mala pasada y lo tuvieron que remolcar hasta boxes, perdiendo muchísimo tiempo. Y terminamos hablando de tenis y es que lo de Roger Federer no tiene límites. Ha conseguido su 20º Grand Slam de su carrera tras derrotar a Cilic en 5 sets por un resultado de 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 y 6-1 en más de 3 horas de partido. De nuevo, se volvió a ver a Federer llorando sobre la pista, sobre el Rod Laver Arena y al recoger un nuevo trofeo de Grand Slam. Y es que, ¿se acuerdan ustedes de cuando dábamos por muertos a Federer y a Nadal? Pues fíjate, Djokovic lideró el tenis durante un tiempo, también lo hizo Murray, pero han vuelto los que yo creo que son los dos mejores tenistas de la historia. Esas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las ha traído un Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y nosotros ahora lo que nos marchamos es a conocer la noticia del día de Bora Formación. Hablamos de motociclismo. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. You run away, you run away. Whenever I get close, you run away, you run away. What are you running for? Baby, why do you go? The man or you wanna stay? Wait till ya, wait till ya. Wait una kimbi. Venga, vamos a conocer cuál es la noticia del día que te la traen nuestros amigos de Bora Formación en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales o en www.boraformacion.es. Y es que ya sabes que de la mano de Bora Formación vas a poder conseguir la titulación oficial homologada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y Y es que ya sabes que en Évora Formación tienes un amplísimo abanico de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, tanto presenciales como a distancia. Los tienes todos, ya lo sabes, en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales o en www.evoraformacion.es. Ya lo sabes, Évora Formación. Study and enjoy. Y como hemos dicho antes, hablamos del mundo del motociclismo y es que ya tenemos a la vuelta de la esquina el inicio del campeonato del mundo de velocidad de motociclismo y es que tenemos los primeros entrenamientos de la pretemporada que se están celebrando en Malasia, en el circuito de Sepang. Ayer hubo una nueva jornada en la que el piloto de Talavera de la Reina se fue al suelo y no pudo completar la jornada, finalizando en la 19ª plaza. Pero como el propio Álvaro dijo, no pudo usar como todos el neumático nuevo, por lo tanto no pudo rodar más rápido, porque rodó siempre con el mismo justo antes de la caída. Veremos a ver hoy qué tal se le da al piloto de la Ciudad de la Cerámica. Pues esta ha sido la noticia del día que te la ha traído Évora Formación en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales y en www.evoraformacion.es. Y nosotros ahora nos marchamos y a la vuelta hablamos del Club de Fútbol Talavera, escuchamos las declaraciones de Fran Alcoy. En la avenida Francisco Aguirre 200, en la avenida del Príncipe 16, está jokerbet.es. Todo tipo de apuestas en nuestros dos renovados salones. Bingo electrónico, rueda tipo casino. Además, realizamos sorteos mensuales. Jokerbet.es. Somos patrocinadores oficiales del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Además, realizamos sorteos de entradas, camisetas de tu equipo favorito cada mes. En la avenida Francisco Aguirre 200 y en la avenida del Príncipe 16, jokerbet.es. Hagan juego. Quedan prohibidas las apuestas a menores de 18 años. La práctica abusiva puede generar juego patológico. Ya puedes obtener la titulación oficial de técnico superior en actividades físico-deportivas online en Évora Formación, tu centro de estudios oficiales, avalados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Infórmate en nuestra web www.evoraformacion.es o en el 925-683867. Moca Café, en la calle Capitán Luque 17. El fútbol es nuestro. Ven a ver los partidos de una forma diferente, increíble, en un ambiente inigualable. Moca Café, cubos de cerveza de Estrella Galicia con aperitivo, 6 botellines, 6 euros. Y en la carta, hamburguesas especiales, bocadillos gigantes, como para dos. El fútbol, el baloncesto, el mejor deporte, lo tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque, número 17. Ahora en Original, establecimiento oficial Nautical Rope, encontrarás la pala que se adapta a tu juego, una pala de alta calidad que te sorprenderá por su ligereza y manejabilidad. Palas Nautical Rope, fabricadas en España de forma artesanal. Disponemos además de camisetas técnicas y algodón, sudaderas, carteras, muñequeras, bolas de pádel, grip, llaveros, complementos. Original es tu tienda ideal en calle Capitán Cortés 29 de Talavera de la Reina. Original, coge el timón de tu juego con las palas NR. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Oid Radio. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, oh, ooh, the way that things have been, oh, ooh. Bueno, pues ahí seguimos, ¿eh? En Libre Directo Talavera Deportes, en esta edición de lunes, día 29 de enero del año 2018. Tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar del club de fútbol Talavera de la Reina, pero antes tenemos que hacer una pequeña crónica de lo que fue ese partido. Ese partido que le dio la victoria al Club de Fútbol Talavera de la Reina por 0-3 frente al Racing Club de Ferrol. Los goles de Gonzalo, de Robert y de Espinar le dieron, de Cristian y de Espinar le dieron la victoria a los chicos de Ferran Alcoy en un auténtico repaso futbolístico que hizo, pues yo creo que uno de los mejores partidos de la temporada lejos del campo municipal El Prado. Y esto hizo pues que el conjunto del Club de Fútbol Talavera sumara esa primera victoria. Antes de recoger las sensaciones, las buenas sensaciones que dejó el partido, vamos a repasar los resultados y la clasificación de la jornada número 23 de esta segunda división B. Real Valladolid B 2, Corujo 4, Majadahonda 1, Ponferradina 1, Real Madrid Castilla 2, Deportivo Fabril 0, Racing de Ferrol 0, Talavera 3, Sanse 4, Navalcarnero 1, Fuenlabrada 1, Guijuelo 0, Toledo 1, Pontevedra 0, Cerceda 0, Gimnástica Segoviana 1, Rápido de Bouzas 1, Adarve 0 y Celta B 0, Atlético de Madrid B 1. Líder es el conjunto del Fuenlabrada con 50 puntos con 6 de ventaja sobre el Rayo Majadahonda que tiene 44. Tercero es el Deportivo Fabril con 41. Cuarto es el Rápido de Bouzas con 40, cerrando puestos de playoff. Quinto, Navalcarnero con 38. Sexto, Atlético Madrid B con 36. Con 34 y 3 equipos. Séptimo, el Madrid Castilla. Octavo, el Talavera. Noveno, el Celta B. Décimo es el Sanse con 33. Undécimo es el Guijuelo con 29. Duodécimo es el Adarve con 27. Décimo tercero y décimo cuarto, Corujo y Ponferradina con 26. Décimo quinto, Toledo con 23. Puesto de promoción de permanencia, décimo sexto, mismos puntos para el Pontevedra. Y ya en descenso, décimo séptimo, Gimnástica Segoviana. Décimo octavo, Racing de Ferrol con 21. Décimo noveno, Valladolid con 18. Farolillo Rojo es el Cerceda con 16. Pues así es como queda la clasificación de este grupo primero de la segunda división B. Y ahora lo que tenemos que hacer es recoger las sensaciones de un auténtico partidazo del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y es que tenemos que hablar con el míster del Club de Fútbol Talavera, Fran Alcoy. Hemos ido esta mañana a los entrenamientos que ha hecho, a pesar de que llegaron ayer de madrugada el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Pues le ha tocado entrenar en el día de hoy. A las 11 de la mañana le ha tocado entrenar al conjunto del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Lo hacen en el Diego Mateos de Zarraya. Hasta allí nos hemos acercado la redacción de deportes de Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio en el 95.0 de la FM para conocer las impresiones de tres protagonistas. El primero de ellos, el míster del Club de Fútbol Talavera. Así valoraba de forma positiva el entrenador del Talavera, Fran Alcoy. Bueno, míster, los lunes son menos lunes después de por fin la primera victoria lejos del Municipal El Prado y mucho más con el partido que se hizo ayer en Ferrol. Pues sí, la verdad es que ya teníamos ganas de conseguir una victoria fuera, ¿no? Habíamos hecho buenos partidos, habíamos estado muy cerca de tenerla, pero siempre se nos había escapado por A o por B. Y ayer pues la conseguimos y creo que justamente, merecidamente, en una plaza muy, muy importante y haciendo un buen fútbol. Hubo mucho jamoncito ayer porque fueron muchos los elogios que se llevó el Club de Fútbol Talavera en todos los medios de comunicación, Televisión Galega, que Fran Alcoy había acertado de lleno con la estrategia que había que seguir para ganar el Racing de Ferrol. Bueno, esto suele ocurrir, ¿no? Al final, es verdad que hacemos un cambio, ¿no?, en el planteamiento y esas son de esas decisiones que al entrenador solo es bueno si sale bien el resultado. Y salió bien, pues bueno, te dan, como tú dices, el jaboncito. Si no hubiera salido bien, pues hubiéramos dicho que por qué quitas a Espinar de la alineación, por qué juegas con un defensa más. bueno, salió bien y ya está. Y esto es, el fútbol es así, es lo último que haces es lo que vale. Te comentaba yo fuera de micro, mister, que me recordaba mucho el partido al que hubo en el Cerro del Espino, Atlético Madrid B, un partido muy completo del Club de Fútbol Talavera, pero que no se cerraba, y tenía yo ese miedo durante la retransmisión de la posibilidad de que el Racing de Ferrol llegara una vez, pero no, el Talavera estuvo muy férreo, muy seguro en defensa y conseguimos meterlo al final para sentenciar el partido. Así es, y así lo comentábamos en el banquillo, ¿eh? No te creas que estábamos diciendo, pues bueno, este es el partido del Atlético de Madrid. Y yo creo que si no hubiéramos marcado el segundo gol, no hubiéramos ganado el partido. Una u otra hubiera caído por ahí a última hora y hubiera sido difícil. Pero bueno, el segundo gol ya fue determinante y ya el tercero pues fue para rubricar el buen juego y lo que había sucedido en el campo. Un pasito más hacia la permanencia, pero sobre todo un pasito más muy importante para los jugadores del ganar fuera de casa. Sí, ya te vas a 34 puntos. Este era el equipo que marcaba el playoff de descenso, que estaba a 10, ¿no? Sí, a 10. Pues lo tienes a 13 y el gol, la verdad. A 14, a 13 y el gol, la verdad. Entonces, bueno, son puntos y sobre todo que bueno, de la manera que ganó el equipo, tuvimos personalidad, el equipo trató bien el balón, sin balón apretó muy bien arriba, fue un partido bastante completo, ¿no? No, es difícil jugar a ese nivel, no siempre las cosas salen así, ¿no? Planteamos unas cosas que después, bueno, lo que planteamos sale. Y felicitarlos porque puede parecer que sea fácil por lo que se vio en la tele, pero jugábamos contra un rival importante que se jugaba mucho y plagado de grandísimos jugadores. Y con bajas, ¿eh? El Talavera hay que recordar que tenía bajas importantes, como es el caso de San José, de Jorge o de Paul Cuallé, Jesús García, Chato, etcétera. Pero los jugadores, digamos que los menos habituales, ¿no? Los que no han contado con tantos minutos, dieron la cara ayer y demostraron que te lo van a poner difícil para hacerse un hueco en el once. Eso es importantísimo. Entraron varios futbolistas, vas con 5 bajas de jugadores, 4 de ellos, Chato no porque está lesionado toda la temporada, 4 que tenían minutaje de titularidad, y entran otros y el equipo no se resiente y hace un gran partido. De eso se trata. El problema me lo han trasladado a mí y eso es lo mejor que lo puede ocurrir a un equipo. Y ahora bendito problema para preparar a otro equipazo, ¿eh? Que viene de ganar 2-0 al Deportivo Fabril, como es el caso del Madrid-Castilla el próximo domingo. Sí, partido otro. Sabíamos que el inicio de la temporada era muy difícil y ahora el inicio de la segunda vuelta pues vuelve a ser lo mismo y te viene un rival pues jovencísimo, rápido, que han mejorado muchísimo, repleto de la florinata del fútbol, de los mejores jugadores que hay en el fútbol mundial en esas edades. Y bueno, cualquier cosa te puede hacer, pero bueno, vamos a trabajarlo bien, vamos a hacer una buena semana y competir el partido como lo venimos haciendo, y después el fútbol ya veremos si nos da o nos quita. Pues eso es lo que opinaba, ¿eh? Ya con 24 horas, bueno, con un poquito menos de descanso con respecto al partido del día de ayer en Amalata, en tierras ferrolanas. Nosotros lo que vamos a hacer es marcharnos a publicidad, ¿eh? Porque también te tenemos que poner 2 soniditos más, pero lo vamos a hacer a la vuelta de publi, venga. Tío, estás echando fuego por la boca, ¡qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, deliciosa. También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25 euros por persona, mínimo 2 personas, y si quieres, hazlo premium por 2 euros más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Si quieres que tu coche luzca brillante como si fuera nuevo, visita Automan en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28. Limpiamos tu coche por tan solo 11 euros y además tintamos lunas, desodorizamos tu coche con ozono y te hacemos una limpieza básica interior y exterior de tu vehículo. Pide tu cita en el teléfono 655-179-743 o en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28, en Talavera de la Reina. Y además te lo ponemos fácil, recogemos tu coche en tu centro de trabajo y te lo llevamos. No te lo pienses, tu lavado de coches se llama Automan. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado hoy lunes 29 de enero es de 390.255 euros. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Remember those walls I built. Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. Venga, pues seguimos, ¿eh? En Libre Directo Talavera Deportes, en OIT Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Seguimos recogiendo sensaciones del partido de ayer, ¿eh? De ese partidazo del Club de Fútbol Talavera que, recuerda, venció 0-3 en Amalata al Racing Club de Ferrol. Tenemos que escoger y que recoger las sensaciones de dos jugadores que ayer volvieron al once inicial del Club de Fútbol Talavera de la Reina, que no han contado con muchos minutos en esta temporada para Fran Alcoy y que yo creo que demostraron que perfectamente pueden tener un lugar en el once. Se tratan además de dos jugadores que ya estaban la temporada pasada en el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Vamos a escuchar la conversación que hemos mantenido después del entrenamiento del Club de Fútbol Talavera con el central, con el que marcó el primer tanto del conjunto de la Ciudad de la Cerámica, ese cabezazo inapelable que nada pudo hacer Macay por impedir ese primer tanto de Gonzalo en los últimos minutos de la primera parte, estamos de lunes y tenemos la cabeza un poquito colapsada. Esta es la conversación que hemos mantenido con Gonzalo. Bueno, pues estamos con el autor del primer tanto del Club de Fútbol Talavera y en un minuto muy bueno, justo antes del descanso, y se lo decía que ayer le vi que no sé si era el más feliz sobre el estadio de Amalata, pero era uno de los más felices porque se te veía sonreír por los cuatro costados. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Buenas, pues sí, la verdad que salió toda la rabia acumulada, toda la impotencia que tenía de la temporada, bueno, que no estaba siendo muy, muy buena en lo individual, y bueno, es una alegría que te llevas que sale todo. Y sobre todo pues, con un golito la saca en ese minuto en el que fue, en el minuto 44, justo antes del descanso, y que fue muy importante para el equipo. Sí, estuvimos bien. La primera parte ellos al principio nos apretaron, tuvieron un control de partido. Nosotros luego a raíz del minuto 20, yo creo que fue, empezamos a tener el balón. Y sí, la verdad que el minuto en el que fue el gol yo creo que les hizo daño, ¿no? Es el minuto 44, te vas al descanso ya con ese mazazo, entonces es complicado retomar las sensaciones buenas. Hemos escuchado a Fran Alcoy decir que le habéis metido en un problema. Le habéis metido en un problema porque los menos habituales, pues los Gonzalo, Robert, Hakim, que no cuentan con tantos minutos a lo mejor para el entrenador, ayer hicisteis un partidazo y que a ver ahora qué pone la semana que viene frente al Madrid-Castilla. Era lo que pretendíamos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar las oportunidades que nos está dando el míster y, bueno, salió bien la cosa. Yo creo que la plantilla es muy competitiva, no se nota quién falte o quién entre, podemos jugar los 22 jugadores. Entonces, pues bueno, ahora el marrón lo tiene él y ya está. Pero vamos, como se suele decir, bendito marrón para él. Bendito problema para él, porque la verdad es que había bajas, bajas importantes, como en el caso de San José, de Jorge, de Paul Cuallé, de Jesús García, de Chato, bueno, de larga duración, pero también estaba ahí. Pero se ha demostrado que, como tú dices, es que esta plantilla es muy competitiva, todos queréis jugar desde el minuto uno, por eso os enfadáis cuando no estáis convocados o no jugáis, como suele pasar en todos los equipos. Sí, es obvio, ¿no? Todos los futbolistas somos egoístas, queremos jugar y yo de hecho lo he hablado con el míster algún día que hemos tenido una charla y tal, se lo dije que la plantilla que hay es muy competitiva y que da igual que esté, que no se va a notar porque el que vaya a entrar va a entrar con unas ganas exageradas para quedarse y el que salga pues lo puede entender por la dinámica que hay, los entrenamientos de trabajo que está, llevamos un par de meses muy buenos. Octavo clasificado el Club de Fútbol Talavera, 13 puntos más el Golaveras, hablo de memoria, 13 puntos más el Golaveras con los puestos de descenso, creo que son 11 con el puesto de promoción de permanencia. Miramos para arriba, miramos para abajo, visto lo visto, el Tala es que no tiene techo. Bueno, vamos a tener los pies en el suelo. Primero vamos a conseguir el objetivo de la permanencia, que es lo que se marcó el club de un principio y lo que tenemos ahí entre ceja y ceja. Y luego ya mayores, pues desde luego que no vamos a renunciar a nada, ¿no? Pero lo primero es conseguir el objetivo cuanto antes, y si tenemos opciones de aspirar a algo más, pues desde luego que lo vamos a intentar. Gracias, y a seguir jugando y a seguir marcando goles, y que te lo mereces. Muchas gracias. Y es que es verdad, ¿eh? Es que se le notaba en la cara de felicidad que tenía Gonzalo cuando marcó ese tanto, ese primer tanto del conjunto del Club de Fútbol Talavera de la Reina, pues en la jugada previa a que el colegiado madrileño señalara ese pitido final de la primera parte. Tenemos que escuchar también otro protagonista, porque cuando el equipo de deportes de Oid Radio y de Libre Directo Talavera nos sentábamos y decíamos a quién llamamos para el programa del lunes, protagonista del Club de Fútbol Talavera, no podíamos elegir entre Gonzalo y Robert, porque son dos jugadores que lo hicieron ayer muy pero que muy bien, y Robert es que ayer estuvo omnipresente por todos los lugares del terreno de juego del campo de Amalata, y desde luego que es que Robert, además de hacer cuajar una muy buena actuación, el segundo gol fue suyo, peleó y se la acabó llevando a la espalda de la defensa, pegándose una carrera, consiguiendo a línea, llegando hasta el fondo hasta línea de fondo, puso un pase perfecto al segundo palo, donde allí se encontraba Espinar, para conseguir poner ese tanto, ese segundo tanto, el de la tranquilidad del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Estas son las palabras que nos ha dedicado esta mañana Robert. Bueno, pues uno de los mejores jugadores del Club de Fútbol Talavera en el día de ayer, es opinión mía y me imagino que de muchos compañeros, es con el que estoy hablando. Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Enhorabuena, vaya partidito que te marcaste. No llegaste a marcar gol, pero como si lo hubieras hecho, porque se le diste a Espinal pues en boca. muchas gracias. La verdad que pues intenté hacerlo lo mejor que pude dentro del proceso del partido, que llevo un año que no cuento mucho, y es difícil entrar en un partido así que tiene un ritmo espectacular, y bueno, lo hicimos bastante bien y nos conseguimos la primera victoria a domicilio del año. Estaba hablando antes con Gonzalo de imágenes, ¿no? Una imagen era la felicidad de Gonzalo a la hora de marcar ese primer tanto en el minuto 44, y otra de las imágenes que yo me quedo en el partido, que tengo grabadas en la retina, es en el momento en el que tú das el segundo gol a Espinar. Todo el equipo va a abrazarte también a ti, porque saben que tú robas ese balón a la espalda de la defensa del Racing de Ferrol y se la pones de una manera perfecta para que Espinar solamente la tenga que empujar para sentenciar, lograr la sentencia de ese partido. Síntoma de este vestuario que está unidísimo y que sabía que este partido para ti es importante. Sí, bueno, en el caso de Gonzalo, pues mira, nos alegramos. Yo creo que me alegré mucho más que él, porque por el año que llevamos también nosotros, y para mí, pues mira, pues que metiera a Gonzalo me hizo mucha ilusión. Además, fue el primer gol, que fue muy, muy difícil, y bueno, en el caso mío, pues mira, pues al final las cosas tienen su trabajo, y al final pues el trabajo tiene su recompensa, y me lo dio de manera de una asistencia. Te repito la misma pregunta que a Gonzalo, lo necesitabais. ¿Necesitabais un partido como este para demostrarle al míster que los no habituales, como puede ser los Gonzalo, los Robert, los Hakim, que ayer tuvieron su protagonismo, estáis ahí, le vais a poner en apuros para entrar en el 11? Incluso él mismo lo ha reconocido, que ahora tiene un marrón a la hora de confeccionar una alineación, porque está viendo que todos estáis ahí para querer jugar. Bueno, para eso estamos, para poner las cosas más difíciles posibles al míster, y que tenga que, pues eso, que pensar a la hora de poner una alineación, pero bueno, yo voy a seguir en mi línea, voy a seguir pensando en los entrenamientos, a dejarlo todo y a dar lo máximo de mí para poder seguir contando con minutos, y si pueden ser como los del otro día, pues mejor. Ya ha tocado una victoria fuera de casa, ¿no? Pues sí, ya, la verdad es que se estaba haciendo difícil las salidas de este Talavera, pero siempre ha habido esa mala suerte fuera de casa, que te meten en el último momento con el Atlético de Madrid y así, pero mira, ayer conseguimos mantener una portería a cero y meter esos tres goles que nos vinieron de perlas. octavo clasificado el Club de Fútbol Talavera, más de una decena de puntos con respecto a la zona de abajo y menos de una decena de puntos con respecto a la zona de arriba, e incluso ocupando puesto de Copa del Rey. Qué bonito, ¿no? Ya sabes, ya como te decía el año pasado, yo no miro las clasificaciones. pero sí, hay que pensar también. Hay que pensar también, pues eso, ya que estamos en ese punto y estamos tan bien, pues vamos a mirar para arriba, ¿por qué no? Vamos a tener esa ilusión de poder hacerlo lo mejor posible para dejar este Talavera lo más alto posible. Y ahora el domingo contra el Madrid-Castilla. Rival muy duro, ya lo vimos allí, que pues eso, son atletas, son bestias y hay que dar todo lo mejor posible, contar con la afición, con el apoyo de la afición también, que venga al Prado pues a arroparnos y a llevarnos en volandas para conseguir la victoria otra vez en casa. Eso te iba a decir, pero el Prado es el Prado, ¿eh? Exacto, el Prado es el Prado. Y 90 minutos en el Prado son un monto loco. Pero bueno, vamos a hacerle las cosas complicadas a este Castilla, que pues eso, al final son gente joven y yo creo que van a causar mucho el campo y la afición que nos se va a volcar con nosotros. Gracias. A ti. Pues sin lugar a dudas han puesto las cartas encima de la mesa, ¿eh? Estos dos futbolistas, para poner las cosas más difíciles aún a Fran Alcoy de cara a esa lucha por estar en el 11 inicial del conjunto del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Venga, nosotros lo que vamos a hacer es marcharnos a publicidad, ¿eh? A la vuelta nos despedimos, programa de la mano de jokerbet.es. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas. Todo lo necesario para su huerto y jardín. Grandes ofertas de campaña con gran servicio postventa. Somos distribuidores oficiales de la marca Oleo Mac y Bertolini. Informes en el 925-86-96-84. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas, desde siempre. No sé qué hacer. Tengo un cumpleaños la próxima semana y no sé qué comprar. Pues es muy fácil. Ahora en Talavera de la Reina, una tienda que se llama Original, en la que vas a poder conseguir todo tipo de regalos personalizados, tazas, llaveros, adhesivos y mucho más. ¿Y dónde está? En la calle Capitán Cortés 19, frente al campo de fútbol. Original regala y personaliza en la calle Capitán Cortés 19 de Talavera de la Reina. Además, podrás encontrar una amplia cantidad de vinilos para tu bici, moto, coche o vehículo industrial. También tenemos camisetas para ti, para peñas, empresas, ropa laboral, equipaciones deportivas, tarjetas de visita y mucho más. Pues ahora mismo voy. Ven a vernos a Original. Saber regalar es un arte. Personalizar es cosa nuestra. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Ya está aquí, jokerbet.es. Tu casa de apuestas online. Jokerbet.es. Puedes registrarte en www.jokerbet.es y conseguirás un montón de ofertas y promociones. Jokerbet.es. Ahora, aprovéchate del bono de bienvenida si vienes a nuestros salones en la Avenida del Príncipe 16 o en Francisco Aguirre número 200 y haces tu primer depósito, te lo doblamos. Hasta 150 euros. Jokerbet.es. Tu casa de apuestas más completa y la forma más sencilla de ganar dinero es jokerbet.es. Hagan juego. Quedan prohibidas las apuestas a menores de 18 años. La práctica abusiva puede generar juego patológico. I'm the most loved and the most hated. I don't care about the game, because I already played it. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. Let's ride. Solo un roce ya me hipnotizó. Ya estamos de vuelta en Libre Directo Talavera Deportes y tenemos que cerrar el programa de la mano de jokerbet.es en la avenida del Príncipe 16, en la avenida Francisco Aguirre 200 y o en www.jokerbet.es. Tienes que verla haciéndome el amor. Un ataque de sensualidad. Por fin ya estamos solitos los dos. Y es que ya sabes que Jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y también sabes que Jokerbet.es es el patrocinador oficial de las retransmisiones de esta casa. De los directos de Jokerbet.es en www.libredirectotalavera.es. Así que ya lo sabes que no te lo puedes perder. Y es que además Jokerbet.es te da la posibilidad de que te puedas llevar dos butacas VIP para el Santiago Bernabéu. Promoción exclusiva hasta el próximo 10 de febrero del año 2018. Real Madrid contra el PSG el día de San Valentín a las 9:45. ¿Quieres vivir la emoción de un partido en el área VIP? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Venir a la avenida del Príncipe 16, venir a la avenida Francisco Aguirre 200 y vas a poder conseguir llevarte esto. Vas a poder participar en los dos salones, en el salón de la avenida del Príncipe y en el salón de la avenida Francisco Aguirre. Pero el sorteo se va a llevar a cabo el próximo 10 de febrero de este año, del 2018, a las 9:30 en el salón de Joker Talavera en la avenida del Príncipe 16. Consulta las condiciones en www.grupoveramatic.es/promociones. Así que yo creo que merece la pena que durante todos estos 10 días no te digamos lo que tú ya sabes y sí que te digamos el que te puedes llevar dos butacas VIP de la mano de jokerbet.es. Y es que, como tú ya sabes, te tenemos que traer la apuesta del día. Y es que por tan solo 5 euritos te vas a llevar 561,54 de la mano de jokerbet.es. Y para ello tienes que poner: en el partido del Celta Betis le ponemos que gana el Celta y que más de un gol y medio. En el Bochum contra la Arminia le ponemos un empate. En el Ternana contra el Salernitana le ponemos un empate. En el Reims, contra el Lorient le ponemos que sí que marcan ambos equipos. En el Pasos de Ferreira con el Feirense le ponemos que gana el Pasos de Ferreira. Y en el Belenenses contra el Benfica le ponemos que gana el Benfica y que hay más de un gol y medio. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 5 euros te vas a poder llevar 561,54 de la mano de jokerbet.es. Te repito, en el Celta Betis le ponemos que gana el Celta y más de un gol y medio. Bochum contra la Arminia le ponemos un empate. Ternana Salernitana un empate. Reims Lorient sí que marcan ambos equipos. Pasos de Ferreira Feirense le ponemos que gana el Pasos de Ferreira. Y en el Belenenses Benfica le ponemos que gana el Benfica y que hay más de un gol y medio. Mejoramos nuestro premio y por 5 euros te llevas 561,54 de la mano de jokerbet.es. Y eso es todo lo que te teníamos que contar en esta edición de Libre Directo Talavera, edición lunes día 29 de enero del año 2018. Ya sabes que vas a tener una segunda oportunidad de poder escuchar este programa, que será a las 8 de la tarde en www.libredirectotalavera.es. Y si no, volvemos mañana a nosotros aquí al 95.0, a Hoy Radio, para hablar de esa victoria del Solís Fútbol Sala Talavera. Ya sabes que en el control técnico de sonido ha estado Sergio Chillón y, como siempre te digo, que recibas los saludos cordiales de un servidor, de David Martín. Y ya sabes que viva el deporte. Chao. Hasta aquí Libre Directo, el programa de deportes de